Saludos desde Diálogos 3, en este espacio que vamos a dedicar al trabajo último publicado por Ali Bain y Phil Cunningham y que responde al título de Spring the Summer Long. Una colección, como viene siendo habitual, de piezas tradicionales en las que lo más importante tal vez sea la manera de tocar el violín que proviene de las Islas Shetland por parte de Ali Bain, y composiciones del propio Phil Cunningham y alguna de Ali Bain al respecto de encargos que se les realizan, con mucho nombre de persona por medio, ¿no? Y con piezas realizadas, como vais a escuchar, en sus propias palabras, puesto que ellos describen en cada una de las composiciones de dónde proviene el tema, en fin, todo ese cúmulo de cosas maravillosas. ¿Es este un disco de los de fluir lentamente, de los de empapar como si fuese lluvia fina de otoño, en donde, como el que no quiere la cosa, las brillantísimas interpretaciones llenas de calidad técnica, puesto que los dos en sus instrumentos respectivos son unos maestros, y de esa emoción especial del que toca lo que le importa, van impregnando todos los rincones de la sala en donde estéis para escucharlo, o del coche, o del lugar que hayáis elegido para escuchar esta sucesión, esta cadencia musical. Primer tema que vais a escuchar se titula Spring the Summer Long. Thank you. Bueno, pues el primer tema se titulaba Spring de Summer Long. Está compuesto por Phil Cunningham y en las notas que acompañan a cada composición se nos dice que esta pieza estaba originalmente compuesta para ser interpretada por Gaita de Northumbria, que ya sabéis que tiene ese sonido mucho más grave que la gaita de guerra escocesa, etc. Está interpretado al violín por Ali Bain de esa manera magistral que acabáis de ver. Segundo tema lleva por título Captain Carswell y Mrs. MacDonald of Dunagh. Pues estas dos piezas juntas que acabáis de escuchar, Captain Carswell y Mrs. MacDonald of Dunagh, son los nombres de dos personas que en su momento conoció uno de los gaiteros más importantes de Escocia hace aproximadamente 100 años. Él se llamaba William Laurie y era gaitero mayor. Y ese título siempre acompaña a los músicos. Es decir, que cuando hablaban de él decían Pipe Major William Laurie, es decir, el gaitero mayor William Laurie, y era presentado así como si fuese un título de nobleza, y de hecho así es un título de nobleza musical. Son dos composiciones que cada uno por su parte, Ali y Phil, tomaron como interesantes y luego se dieron cuenta ante su más absoluta sorpresa de que eran de el mismo compositor. Vamos a continuar. Este es un tema tradicional que han arreglado Phil Cunningham y Ali Bain. Se titula Envy Kent's Waltz. ¶¶ Enviken's Waltz, el vals de Enviken, es una canción sueca en realidad que Phil Cunningham aprendió de sus amigos del grupo Svarsdio Spelsmanstag. Bueno, lo que viene a continuación tiene una historia realmente preciosa para los que estén al tanto de este tipo de cosas. El comentarista, el rugby, como sabéis, es un deporte que en las Islas Británicas tiene una... Bueno, es muy importante por muy diversos motivos. Y el comentarista de rugby más importante que ha habido en los últimos años ha sido un escocés, precisamente, se llama Bill McLaren, que tenía una, como os podéis imaginar, una manera excepcionalmente original de retransmitir los partidos con su acento escocés absoluto. Pues la BBC británica le ha ido contratando a lo largo de los últimos 30 años para que hiciese retransmisiones de rugby, y él se ha retirado al final del último partido del Seis Naciones de este año 2002. McLaren, al que yo he tenido la suerte de conocer y de compartir charlas al respecto del deporte, cuando yo a mi vez hacía comentarios de partidos de rugby para Televisión Española, pues se iba a retirar, le hicieron un homenaje, llevaba muchos años. McLaren en este momento tiene 67 años y decidió retirarse porque se dio cuenta de que no le llegaba ya la voz hasta el final del partido. Era un comentarista francamente muy emocional en su manera de retransmitir, y hubo un momento en el que se dio cuenta de que a partir de la hora aproximadamente de retransmisión, pues ya las cuerdas vocales le fallaban, en fin. Y entonces fue cuando decidió retirarse. Phil Cunningham fue encargado de componer el tema, este, que vais a escuchar, se titula The Voice of the Borders, es decir, la voz de los Borders. Es una de las provincias, digamos, limítrofes entre Escocia e Inglaterra, y es de donde es Bill McLaren. Y como dice el propio Phil Cunningham en las notas a pie de página de este tema, los partidos de rugby sin Bill McLaren nunca volverán a ser iguales. Thank you. Bien, pues esta era The Voice of the Borders en homenaje al comentarista de rugby de la BBC, Bill McLaren. Hay múltiples docenas de anécdotas. Tal vez la más emocionante es el año 1991 y van a jugar Escocia en Murrayfield, en Edimburgo, campo mítico, contra Inglaterra. Y el que gane, gana el torneo de las cinco naciones, la triple corona, la Calcutta Cup, todo lo que se juegan ahí. Es claramente favorito el equipo inglés. Y por una de estas cosas de la vida, pues se va a interpretar por primera vez allí en Murrayfield The Flower of Scotland, el himno de guerra de los Estuardo en el siglo XVI. Y aparecen antes del partido 300 gaiteros en el campo, podéis imaginar, el ruido y otras cosas más. Enormemente emocionante. Y McLaren, que está a 5 metros de mí haciendo la retransmisión, no puede continuar. Empieza a hacer la retransmisión porque se le están cayendo las lágrimas. Ah, bueno, no puede seguir hablando, oyendo el himno escocés interpretado por 300 gaiteros. Thank you. Bueno, y la nos podéis imaginar cómo fue aquella noche en Edimburgo. Bien, continuamos. En un momento determinado de este verano, y por primera vez, sorprendentemente, por primera vez en su historia, en su carrera musical, Phil Cunningham pues se ha acercado a Cape Breton, que es esta zona de Canadá, en Nueva Escocia. Es una isla que, de la que tanto os hemos hablado este verano pasado, por cierto. Y allí conoció a una serie de personas y sobre todo conoció pues el paisaje. Y precisamente al paisaje de Cape Breton está dedicado este tema. Se titula precisamente Los colores de Cape Breton. Thank you. los colores de Cape Breton, una de las cuatro composiciones de Phil Cunningham contenidas en este trabajo. Esto nos da una idea de la continuidad en la composición, en la creatividad por parte de Phil Cunningham en el transcurso de los últimos años. Todo ese trabajo volcado en sus colaboraciones con Ali Bane, mientras que en solitario hace ya más de 10 años que no publica un álbum. Pues eso, en solitario, ¿no? Cuestiones muy diversas han influido en esto. Lo cierto es que él sigue componiendo, sigue teniendo una muy especial manera de hacer las cosas, cargada de exquisita sensibilidad, sobre todo. Y bueno, pues él siempre ha puesto en solfa esa manera de proceder. Es una mezcla entre lo que él compone, las piezas tradicionales que arreglan entre Ali y él, y las composiciones de compositores que, sin estar en el periodo, pues yo diría que clásico y de oro de la música escocesa, algunas de las cuales conocemos a través de las interpretaciones que al violín está haciendo en ese trabajo ímprobo Alistair Fraser, pues él está más cercano a composiciones, por supuesto, más contemporáneas. Algunos de ellos en plena actividad en este momento, todavía vivos, etc. Es el caso de Jerry Holland, que está aquí en esta serie de temas que escuchamos a continuación, comenzando por este Miss Crawford's Favorite, que nos interpretan, como no, Ali Bane al violín, Phil Cunningham al acordeón. Thank you. majestuosa, maravillosa sucesión de temas. Eran concretamente cuatro. Miss Crawford's Favorite, James Cameron's March, Drew Tulloch's Magic Kapoor y Lord Gordon's Reclamation. Nombres propios, todos ellos, el reel de Lord Gordon, la marcha de James Cameron. En fin, este tipo de composiciones que se realizan de encargo, pero no de encargo en plan de... No, pues conoces a una persona y entonces esa persona te inspira la posibilidad de componer un tema, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Es otra composición, por cierto, de Jerry Holland. Composición que lleva por título, es un vals, que lleva por título Boo Baby's Lullaby. Llegamos así a la cuarta y última composición del propio Phil Cunningham que viene contenido en este trabajo. Se titula Eleanor of Usan. Usan es la isla de donde era Mrs. Eleanor Pular, que murió, y entonces su marido, Dave Pular, le pidió a Phil Cunningham que escribiese una melodía en memoria, en recuerdo de su mujer. Thank you. Y así como el que no quiere la cosa, tan dulcemente como la música que hemos escuchado, estamos en el último tema y casi en el final del programa de hoy. Ali Bain y Phil Cunningham continúan su andadura sin darle tres cuartos al pregonero, sin autoflagelarse ni colocarse en ningún sitio. Música realizada de manera aparentemente sencilla, cargada de significado, de emoción y de profundidad, realizada por dos representantes de lo que en este momento la música folclórica escocesa puede ofrecer, de una manera simple, continuada y sencilla, repito. Recordad, el disco se titula Spring, The Summer Long, es decir, todo el verano como si fuese primavera, yo creo que es la traducción más aceptada. Y se les ve a ellos en una serie de fotos sentados con los pies descalzos en una playa, con unas tumbonas y tal, vestidos, pero solo con los pies descalzos, porque, claro, hace tanto frío que es imposible bañarse allí, por eso el disco se titula Todo el verano como si fuese primavera. En primavera en las costas de Escocia hace unas temperaturas pues entre los 9 y los 11 grados, así que vosotros mismos. Esto es todo, os dejamos, como digo, con la última pieza, se titula Western Lilt. Buenas tardes y hasta el próximo lunes. Radio 3. Si para ti un atasco es la playa del otoño, si las líneas blancas del asfalto son las hojas de un cuaderno, no lo dudes.